Hola, usted de por aquí. Buenas, usted de por allá. Sea bienvenido a otro encuentro de Encararte Conmigo. Conmigo. Conmigo. Conmigo. Conmigo. El programa de entrevistas de Harto Arte. Harto, harto arte. Hola, yo soy Migo y estoy con... ¡Tigo! No, estoy con Mino Conti, maestro coreógrafo, artista queer andrógeno y activista LGBTIQ, para hablar de la danza en tacones. ¡Ah! Y también estoy con usted que nos escucha. Le invito a que se acomode porque comienza Encararte. Bienvenidos y bienvenidas a otro programa de Encararte, para hablar de arte, arte. Nos hemos acostumbrado tanto a categorizar absolutamente todo. Que si es ella, si es él, que si es blanco o negro, si es azul o rosa. Estas construcciones sociales determinan tanto nuestro pensamiento y comportamiento. Que por qué no dejar de poner etiquetas a las cosas y darnos cuenta que estamos en un mundo diverso, lleno de personas con distintas cualidades y características. ¿Acaso los dedos de nuestras manos son todos iguales? Queer, término tomado del inglés, que se traduce como extraño o poco usual, se emplea para designar a personas que no se identifican con el modelo organizativo establecido, con la heteronormativa y las diversidades sexogenéricas, aún con este pensamiento binario. Estamos esta vez con Mino Conti, un artista queer andrógeno que se ha desempeñado en varias ramas del arte, tales como musicales, teatrales, plásticas, callejeras y dancísticas. Ahora maneja su propia marca, Mino Conti. Mino, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, un gusto aquí compartir contigo un poco de lo que yo hago. Cuéntanos, Mino, tú como artista, ¿por qué te pusiste tú como marca? O sea, cuéntanos de tu marca, ¿qué es tu marca? Bueno, yo empecé a hacer esto del arte ya desde muy pequeño. Yo inicié con música, luego me implanté en esto del arte teatral también, y bueno, acabé el colegio y pues la danza se me presentó por casualidad de la vida, la verdad. Y bueno, estoy en este momento ya con 10 años haciendo danza. No, 11 años ya haciendo danza. Y bueno, hace pocos años realmente nació este personaje que es Mino Conti. Mi nombre real, bueno, ya lo conocen, ya lo he hablado, es Antonio Carvajal. Pero Mino Conti es el artista, ¿no? El artista que muestra todo esta gama de cosas dentro de este gran plano artístico. Y cuéntanos, ¿desde cuándo fue se volvió tu fuerte la danza en tacones? Bueno, ya llevo haciendo heels desde hace unos 6 años, más o menos. Comencé justamente con una agrupación que se llama el Club Vogue, aquí en Quito, de un gran amigo mío que se llama Juan Carlos Ceballos, que él es el pionero con esta agrupación, y pues nació mi gusto, ¿no? Luego de esto ya me abrí campo solo y comencé a hacer shows con esta temática, ¿no? Con este estilo, con esta esencia. Claro, creo que hace 2 años te vimos en el Orgullo LGBTI. Uh-huh. ¿Y qué tal? Cuéntanos de qué experiencia. La verdad fue fascinante. Creo que podría decir que es uno de los shows más importantes con los cuales me he cruzado en la vida. Porque estar frente a 10.000, 12.000 personas, wow, en el escenario, pues fue un gran reto para mí. Podría decir que fue una bendición de la vida, porque el poder llenar la expectativa de la gente, el poder inspirar también, juega un papel muy importante para mi crecimiento y pues estoy muy feliz de eso. Me alegro mucho. En estas presentaciones que realizaste en El Orgullo, siempre se caracterizó una canción en específico, que es Bad Romance de Lady Gaga. Escuchémosla. Oh, mama, rama mama, gaga, ooh la, what's your bad romance? Yeah. encararte. Conmigo. Conmigo. Conmigo. En encararte. Bueno, te hemos destalqueado un poquito, hay que decirlo. Y hemos visto algunos de tus posts que has publicado, que has dado recomendaciones de academias aquí en Quito. Uh-huh. Y tú mencionaste que Frevo Dance Studio, Mambuco y Dance Hood Academia, estás, ¿por qué estas tres? Bueno, yo he cursado por algunas academias, la verdad, pero han sido academias con las cuales yo he compartido mucho más tiempo. He podido conocer su trabajo desde cerca y pues verifico realmente que son tres academias muy buenas aquí en la ciudad de Quito, donde la gente puede encontrar una gran gama de estilos y hacer muchas cosas también. Lo bueno de estas tres academias es que abren las puertas cordialmente y pues la gente se siente contenta también. Y también, ¿en estas academias se puede aprender a danzar en tacones? Sí, claro que sí. Encontramos en Frevo Dance Studio y en Dance Hood clases de heels, donde la gente puede ir, preguntar y tomarlas también. Ajá. Y para ti, ¿cuáles son los mejores bailarines en tacones que tú conoces aquí en el Ecuador? En el Ecuador realmente hay muy buenos. Podría mencionar que está María José Ortega, que es directora de Frevo Dance Studio, Juan Carlos Ceballos, que fue uno de mis inspiradores cuando yo comencé haciendo Vogue, y también César Segovia, que él maneja bastante, creo que se ha implantado muy bien en la industria, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, ¿has participado en cursos en concursos nacionales e internacionales de danza, en los cuales has dejado en muy alto tu nombre, al igual que el de tus compañeros? Tuviste una participación en el video de Mirela Chesa, sí, que fue La Corriente. ¿Me puedes contar un poco de esa experiencia? Claro, bueno, realmente fue bonito, sí, fue súper bonito. Esto se lo había grabado en Salcedo, fue en Salcedo esta grabación, y bueno, una experiencia chévere porque la final pues es una cantante muy reconocida, no solo nacionalmente sino internacional, entonces la gente ha podido ver este trabajo y pues lindo los comentarios de los demás diciendo, ah, ya te vi aquí en este video, excelente y todo. Entonces, fue un proyecto que ha marcado también mi carrera. ¿Por qué? Porque el hecho de estar junto con una artista como ella ha sido súper importante y valioso también. Bueno, después de escuchar tu hermosa experiencia laboral con Mirela Chesa, ¿qué te parece si escuchamos su canción? Esto es La Corriente. Deja que te lleve la corriente, y que todo fluya lentamente. La marea baja suavemente y después te sube de repente. Ya vamos entrando en el ambiente, la sangre se te pone caliente. El control no lo tiene tu mente, con el corazón es que se siente. Que hable, que yo no me confundo. Que importa que se queden mirando. Total, aquí lo que estamos de disfrutando. Y déjate envolver con lo que puede ser. Quizás no esté mañana, solo vives una vez. Solo vives una vez. La noche se puso cool. La fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú. La mecha la pongo yo. Se puso cool. La fiesta ya se prendió. La chispa la tienes tú. La mecha la pongo yo. Conmigo. ¿Conmigo? Conmigo. En mayo de este año, fuiste partícipe del elenco y musical Chicago. Exacto. Tenía que preguntarte, lo siento. Sí. De Chicago, el cual, como todos conocemos, es uno de los musicales más famosos a nivel mundial. Uh-huh. Pero también tienes otras obras que son personales, uh-huh, que son como en tu canal de YouTube, que hemos visto igual, algunos que se destacan, como The Cure, que hiciste, uh-huh, una adaptación visual. Sí, exacto. ¿Cómo llegaste a crear esa obra? Bueno, la verdad, siempre tuve interés por mostrar un poco sobre mi esencia, ¿no? Sobre mi físico, sobre cómo este artista puede jugar dos papeles de género, ¿no? No solamente masculino, sino también femenino. Entonces, creé este concepto con el fin de mostrar que en Ecuador deberíamos ya estar listos para ver este tipo de productos, ¿no? Donde no existan tabús ni prejuicios, sino más bien que la gente lo vea desde el plano artístico. Sí. Entonces, bueno, pude fusionarme con un bailarín también, que es de aquí, cuencano, que me ayudó también a poder hacer esto, ¿no? Con acompañamiento de él. Y bueno, fue una idea creativa que lo planeé bastante y pues fue una producción chévere. Quien estuvo a cargo de cámara y todo fue Mateo Arteaga, que es un buen productor visual, audiovisual, ¿no? Conozcamos un poco más de la canción de Cure. Esta canción es escrita por Lady Gaga, estrenada el pasado 15 de abril del 2017, durante su presentación del show Festival de Coachella. The Cure es el himno de amor incondicional de Lady Gaga hacia sus fans. Escuchémosla. When you fall asleep inside my arms, may not have the fancy things, but I'll give you everything you could ever want. It's in my arms. So baby, tell me yes, and I will give you everything. So baby, tell me yes, and I will be all you tonight. So baby, tell me yes, you everything. I will be right by your side. If I can't find your eye, I'll give you my love. No matter what you know, I'll give you my love. And if you say you're okay, I'm gonna heal you anyway. Promise I'll always be there. Promise to be back here. Take care of it, babe. Close your eyes, I'll sing your favorite song. I wrote you this lullaby. Hush now, baby, don't you cry. Anything you want could not be wrong. So baby, tell me yes, and I will give you everything. So baby, tell me yes, and I will be all you tonight. So baby, tell me yes, and I will give you everything. I will be right by your side. en Encararte. Cuéntanos, ¿se puede vivir de la danza en tacones aquí en el Ecuador? Es difícil, la verdad. La pregunta sería si es fácil o es difícil vivir del arte aquí. Entonces, aún estamos muy atrasados en ese aspecto. Este país necesita todavía aprender que el arte es el motor de la sociedad, que el arte es aquel plato que te inventaste en la cocina y degustó mucha gente y se quedó feliz, ¿me entiendes? Claro. O sea, el arte es algo grandioso y Ecuador aún le falta apoyar. A Ecuador le falta todavía creer en los artistas, creer en la gran gama de talentos, ¿no? No es fácil, hay que luchársela, pero inclusive los mismos artistas, a veces suele pasar que no hay apoyo entre artistas, ¿sí? Como en todo, pero hay que ir día a día trabajando por ello y sentirse inspirado por la gente que a uno le sigue, ¿no? Porque uno no es nadie si la gente no te apoya. Ajá. Entonces, yo inclusive aprovecho para mandar un saludo a toda esa gente que día a día comenta mis publicaciones, que me escribe, que me hace un llamado y todo ese tipo de cosas que a la final me llenan un montón. Nuestro invitado, Mino Conti, estuvo en el Lunes Sexy. Ya te acordaste. El cual todos conocemos es un espacio del periódico Extra, que se caracteriza principalmente por las modelos, semidesnudas, con cuerpos extraordinariamente voluptuosos, y entre ellos está Erika Vélez, hasta Sharon. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en el Lunes Sexy del 2017? Ay, ya está con la fecha. Yo ya claro. No me había acordado de esto. Bueno, la verdad, esta experiencia fue un poco bizarra, ¿no? Porque pues en la vida me había imaginado que el Extra me iba a llamar para hacer un Lunes Sexy, ¿no? Es algo que tú ves cuando eres niño y ves un montón de chicas semidesnudas, hasta desnudas, y para ti es como, wow, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Claro. Pero bueno, cuando me hicieron el llamado, pues me encantó la propuesta de poder mostrar algo diferente, ¿no? De no solo que la chica voluptuosa con grandes atributos esté ahí, ¿no? Sino más bien se enfocaron en el artista, se enfocaron en el arte, se enfocaron en la estética ambigua, diferente. Y pues yo encantado, la verdad fue súper chévere. Sí, me gustó bastante. Aunque obviamente pues hay críticas, todos, ¿no? Pero creo que es una experiencia más para mi vida. Sí. Bueno, vamos a retroceder igual un año más. En el 2016 fuiste fotografiado por Patricio Terán en El Comercio, ¿sí lo recuerdas? Sí. Como modelo queer. Uh-huh. Cuéntanos eso, ¿cómo fue esa experiencia? Justamente vengo del salón de Heliberto Rodríguez, que fue mi maquillista en esa producción, que es excelente, búsquenlo en las redes sociales. Y bueno, también fue una propuesta que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque ser tomado para estar fotografiado junto a dos modelos, una internacional y otra nacional, para justo este segmento fue de sorprenderme a mí, porque pues tampoco me imaginaba que iba a estar en una portada del Comercio, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo contar? La verdad fue lindo, sí. Un bonito proyecto también. Excelente. Excelente, yo estaba con excelente. A ver, entonces, de lo que tú conoces, ¿para ti tú crees que es difícil que una agencia de modelos te contrate como modelo queer? Aquí en Ecuador sí. Sabes que antes la verdad me interesaba mucho el tema, ¿no? Porque pues veía todo este mundo de de vanidad y todo eso que a veces uno, a veces, cuando no, cuando no tiene los pies sobre la tierra, se enamora. Pero me di cuenta que en el proceso no es, no fue relevante tanto para mí, porque a la final fui yo solo el que engrandeció al artista y dio a notar que puedo ser imagen para algo, ¿entiendes? Entonces no necesité una agencia de modelos para poder sobresalir como, entre comillas, un modelo andrógeno. Ajá, entonces, bueno, la verdad no tengo mucho que decir sobre el tema, porque esto del modelaje o de las agencias de aquí en Ecuador es un tema que no es muy importante, la verdad. Y pues sí, eso puede ser. ¿Y tú conoces personas que estén en agencias y que tengan estas cualidades en, físicamente? Sí, bueno, había en ese tiempo que estaba yo modelando también, había otro chico que era andrógeno, que ahora pues felizmente ella tomó la decisión de sentirse bien con su cuerpo y hacer una transición para ser una mujer, porque a la final esto de la transexualidad es algo normal, o sea, es sentirse feliz con uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, ella antes era un modelo andrógeno, ahora es una modelo mujer, femenina, lista dentro del campo, ¿no? Es la única persona que yo conocí durante mi proceso también, de estar en esto del modelaje. Y pues, sí, podría decirse que fue la única. Ajá. Aparte de yo hacer esta también. Ajá. Ya no sientes nada. Incrementa la presión con la aglomeración. Te conmigo. ¿Conmigo? Conmigo. En Encararte. En una entrevista en Día a Día, dijiste que todos tenemos nuestra parte sexy. Que es cuestión, la única, es la cuestión es encontrarla. En realidad, todos tenemos nuestra parte sensual, todos. Es cuestión únicamente de conocernos interiormente para sacarlo exteriormente, sin tener ningún tipo de tapujos. Un hombre verlo en tacos, dice, por Dios, él es gay o es homosexual. Nada que ver. Esto es simplemente arte. Y el arte realmente para mí no tiene sexo. ¿Por qué crees que la sensualidad se asocia con lo femenino? La feminidad es algo hermoso que la naturaleza nos dio, la verdad. La feminidad es eso que es ese plus o ese picante que necesita el mundo para conseguir algo. ¿Entiendes? Tú con una linda sonrisa, puedes conseguir muchas cosas. ¿Sí? La esencia. Entonces, esa feminidad es la que mujeres, obviamente, y hombres tenemos. Ajá, esa feminidad es natural, por eso nuestro ser es dual, ¿sí? Porque estamos listos para conquistar, ajá, y esa feminidad es la base de nuestra proyección como seres humanos. Ajá, entonces, inclusive en la danza, cuando tú haces danza, cuando bailas, necesitas cautivar, necesitas sacar esa parte de ti. A la gente lo malentiende, ¿no? Porque dicen, no, femenino, un hombre femenino, ¿por qué? ¿Cómo? No. Entonces, no se trata de etiquetas, ¿no? Se trata de algo natural, algo esencial. Artistas de reggaetón, de pop, hasta artistas de Hollywood, celebran el mundo mostrando su queer, o sea, su sexualidad como queer, su género. ¿Tú crees que eso es válido? O sea, que ocupen el queer, algo tan importante, que es un género, como para vender más, o sea... Bueno, ahora sí, bueno, la industria del reggaetón es una industria fuertemente posicionada dentro del mundo, ¿no? Ahora podemos ver a Bad Bunny poniéndose sus uñas de colores y pintándose los labios o utilizando maquillaje. Entonces, lo toman ahora como una herramienta para dar a conocer o para dar a hablar algo, ¿no? La industria no vive sin una polémica. Entonces, ¿tú quieres decir que tal vez lo queer está visto como una moda? Exacto. Ahora, el identificarse como queer, porque obviamente sabemos que el queer es aquella persona que no se identifica como masculino ni como femenino, sino que está que entiende que es un ser, que es un ser que puede amar a otro ser, ¿sí? Pero esto de ser queer o de identificarse como queer es una moda que ya está. Ajá. No es ya una esencia, es una moda. Es una moda. Uh-huh. Y tú, al ser queer, ¿tú crees que la gente te conoció, o sea, tuvo como que más contacto contigo por ser queer? Podría decirse que fue una parte interesante dentro del artista, ¿no? Fue el conocer a la persona, o ya haber conocido a la persona, y de pronto ver una estética muy diferente a lo que tú estás acostumbrado a ver en la calle. Entonces, o conocer a la persona que tiene otro tipo de pensamiento, otro tipo de sentir y querer, ¿no? Entonces fue como interesante. Fue una herramienta que ayudó bastante al artista, ¿no? Entonces la gente lo tomó en cuenta, ¿no? Dijo, okay, vamos a ver quién es, qué hace. Ajá. Pero bueno, creo que a la final lo que sobresalió fue el talento, ¿no?

me lo exijo a mí, que yo, siendo gay, siendo queer, o sintiéndome y estando como estoy, puedo hacer muchas cosas buenas. Ajá, puedo aportar mucho a una sociedad. Ajá. El arte no tiene sexo ni género, mucho menos orientación sexual. Tal vez para entender, o permitirnos entender, debemos regresar al arte, a lo sublime, a la que nos permite ver desde el corazón. Muchas gracias, Mino, por el día de hoy, por estar aquí en nuestro programa. Bueno, queridos radioescuchas, nos encontramos en el siguiente programa de Encararte. Harto arte. Conmigo. ¿Conmigo? Conmigo. En Encararte. En esta esquina de Infinito Digital está... ¡Migo! Y en la otra esquina... esperamos a nuestro próximo personaje. ¿Será que puede? ¿Será que va a hacer algo, no? Es que es Migo, durísimo. ¿Será que está preparado o preparada? Averígualo en nuestro próximo programa de Encararte.